una noche de enero de viento y frío. De pronto el campo entero cubre el rocío. Por lo sombrío, por lo sombrío de un estrecho sendero llega un murillo. Que una vaca de vientre pare con día para barrunta y lo presiente, que unos meses solamente basta con su resentao. Hasta el otoño siguiente a verse su raza pura en su destete ya empieza a verse su raza pura, aún no tiene mueve la cabeza.